Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Cada vez que a mí me escribe alguien de los Estados Unidos, yo estoy en España o de Cuba, me dice, oye, buenos días o buenas tardes por allá. No importa quién me escribe. Es por lo general amigo mío. No importa si me da los buenos días o no me los da. Pero yo, aunque soy amigo tuyo, tú que estás escuchando este programa, sí te doy los buenos días. Queridas amigas, primeramente, y después, queridos amigos, te doy los buenos días, pero a la hora que tú quieras escuchar este programa, de día, de tarde o de noche, aquí estamos para ti. Esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar con dos horas de mucha música y muy buena. Y mi nombre es Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Sol y Rabia, Radio TNT, Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, también El Lado Salvaje Radio, que es una emisora de Argentina, y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en la mayoría de las plataformas que tú puedas utilizar, ya sea el canal de iVoox, que es donde yo te recomiendo que las escuches, pero si no, en iTunes, en Google, en Apple, en Android, en Castbox, en Spotify, en Amazon Music y en Acast, que también es una plataforma muy segura donde se escuchan todos los programas, y también en nuestra web en la sección de radio. Yo siempre te pido que te suscribas a nuestro podcast. Si me quieres complacer, será un placer, y si no, ¿qué le vamos a hacer? También contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. También quiero contarte que el programa se escucha en YouTube y me ha llamado la atención, y agradezco mucho que está ganando en escuchas ahí en YouTube. También, si te quieres suscribir al canal de YouTube, por supuesto que te lo agradezco muchísimo, porque el canal de YouTube sí monetiza, aunque muy poquito, pero algo es algo. Nuestra web es madeinmetal.es, y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa, tu programa Made in Metal. Vamos a comenzar poniéndote cuatro bandas cuyos nombres comienzan con la letra B. La primera es Black Rabbit, un quinteto de death metal conceptual originarios de Apeldoorn en los Países Bajos. Se han ganado una larga reputación por sus temas profundos y sus tendencias agresivas. Ellos van creando un mundo propio de oscuridad y misterio, y ahí fue donde forjaron la mítica historia del Conejo Negro, una entidad demoníaca con un pasado trágico. Vamos a escuchar una pieza que es la que tiene el título más largo, que es To Be Alive, To Walk This Earth, That Is My Curse. La otra banda es Bled From Within, con su disco Zenith del año 2025. También Black Rabbit era un disco del 2025, Chronolysis, pero en el caso de Bled From Within es Zenith. Es el séptimo disco de esta banda británica de metal. 47 minutos de agradable metalcore contemporáneo, donde la banda enriquece su sonido con algunas ideas creativas atípicas, lo que ayuda a darle a Zenith una personalidad propia. Aquí hay músicos invitados de Alluvial, de Psilocis y de Mastodon, que añaden toques adicionales, y la banda utiliza elementos de death metal melódico, de groove metal, de metal técnico y metalcore para construir las canciones, que es lo que mejor ellos consideran que les funciona en cada momento. Todo encaja a la perfección y vamos a escuchar Edge of Infinity. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. La tercera banda que empieza con B es Blue Door. El disco es Let the Fury Rise. Es power metal. Son unos músicos de larga trayectoria que se han unido en esta banda para componer música y disfrutar cada momento de ello. Logran la magia y estamos ante un buen disco, que es justo lo que hizo Niels al invitar a sus amigos a montar este poderoso debut discográfico. Niels es el músico de Sirenia y sus compañeros son músicos de Freedom Call, de Magic Kingdom, de Pride Dane, de Alterion y de Tank. El nombre Blue Door es un juego de palabras del método de tortura vikingo. Blue Door, más conocido como Blood Eagle. En el universo de la banda, Blue Door es como un Reaper, un monstruo listo para matar y destruir todo a su paso. Nuestros protagonistas califican su estilo como power metal, como te comentaba, abordando una temática común sobre luchar por lo que crees, no retroceder y siempre levantarte después de una caída. Como te iba a comentar, yo he visto sobre esta tortura del Blood Eagle solamente en dos oportunidades. La primera fue en Vikings, la serie, y se la hizo un hombre vivo. Y la segunda es en una película muy rara de hace un par de años, que era de las vacaciones. No, era un día sagrado en Noruega, pero es una película tan peculiar que no recuerdo ahora mismo el nombre, ni te recomiendo que la veas, a menos que te gusten las películas un poco extrañas. Por eso no te puedo decir realmente cuál es el título de la película. Vamos a escuchar una canción de este disco que es Fear the Coming Wave. त्याग में टूट पड़ा इस जंग में हालात का मारा किसी एरिया कमी नहीं थी ढंग में हाँ ये सवेरा नहीं डरेगा आज के इस अंधेरे से तोड़ दिया किस्मत का चक्का नहीं बदूंगा गहरे में Y ahora nos vamos muy lejos con esta cuarta banda que empieza con la letra B, que es Bloody Wood. El disco es New Delhi del año 2025. A mí hasta el momento me han gustado mucho las bandas de la India. Yo conocí a Girish and the Chronicles hace algunos años, es una banda que me gusta muchísimo. A mí me parece que Girish está radicado en Inglaterra y al mismo tiempo también me parece que Bloody Wood está radicado en la India. De fondo ya estás escuchando, es material de su segundo CD New Delhi. Ellos fusionan el folk y el new metal, ofreciendo una música idiosincrásica y llena de personalidad. New Delhi es un disco de estribillos potentes y canciones pegadizas, texturizado y complejo, pero sobre todo accesible y divertido. Toda la estructura, o toma la estructura del rap y del new metal de los 90, incorpora influencias folk e instrumentos típicos y lo remata todo con una composición contagiosa que no te podrás quitar de la cabeza. Yo te recomiendo que tú vayas a YouTube y veas los videos de Bloody Wood, que tú vas a ver que la banda suena muy bien y los músicos tienen impresión, realmente impresión. La riqueza de influencias de la banda está perfectamente integrada y nada desentona. En resumen, es una banda de lo más divertida y pegadiza. Y la pieza que te quiero presentar se titula Haila Ball. Magma. fly the odds, fly to win this. Now we making records in the Guinness. Tap into the power, the mind, and the game make the bitters. So much bigger than the payback. Grandkids of a saving a Maybach. Found hope like a needle in a haystack. Toss to the rocks of the woods and lead the pack. We find a way back. I've been looking for a reason. Feels like the season. Rise up and eat it. Lay it all out. I'm looking for a new game. Do the end of the world and combine it. Made in Metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas, yo siempre te pongo 2 bandas. La primera es el trío de rock de Zaragoza, Los Restos Humanos, que está formado por Javi, José y Rafa. Un disco que no deja prácticamente respiro para el oyente que desee escuchar canciones de lacerado rock directo y elaborado sin concesiones. La canción que yo te quiero presentar se titula Hambre de Dios. We'll be right back. La segunda banda asociada es Green Goat. Es una banda de Madrid, es un dúo de stoner doom psicodélico y combinan la distorsión y las progresiones rítmicas con secuencias envolventes y paisajes oníricos. La pieza que te quiero ofrecer se titula Betty. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Ahora volvemos con una banda ya bastante clásica que es Alien, los suecos Alien, que se han consolidado como uno de los mejores exponentes del AOR, ofreciendo un rock melódico épico y cargado de emoción con una finura inquebrantable. El disco se llama When Yesterday Comes Around, es de este año, y ellos demuestran una vez más por qué son venerados en el género. Se ha sumado el bajista Ken Sanding en este disco. Es una gran persona, pero además es un músico que tú puedes ver girando. Él ha estado aquí en Madrid en más de una oportunidad con Legend Monsters of Rock. Estuvo. También estuvo en Leyendas de Rock tocando con Joel Lynn Turner. Realmente es un excepcional músico. En cuanto a Alien, es rock dramático, trepidante y lleno de energía que muestra la voz imponente de G-Head evocando a su Steve Perry interior, aunque el disco obviamente no se parece a Journey. Vamos a escuchar In the End We Fall. We'll be right back. séptimo disco de la banda finlandesa Battle Beast se titula Circus of Doom Live in Helsinki 2023. Es un disco que sacaron este año de una grabación en directo de hace dos años, que fue grabada y filmada en el Ice Hall de Helsinki el 27 de enero de 2023 frente a 3.000 fans. Este disco salió el 11 de abril de este año con Nuclear Blast Record en formato de CD, Blu-ray, digital y demás. También hay el disco físico tiene un libreto de 24 páginas con impresionantes fotografías. Yo tengo una amiga aquí en Madrid que para la cual Nora Louimo es modelo. Ella es Natalia, la fotógrafa Natalia MD. Yo no sé si Natalia habrá ido a Helsinki a hacerle la foto. Ojalá que haya ido y se haya fogueado un poco más, porque es una impresionante fotógrafa, como es impresionante Nora cantando. Dicen por ahí que tienen influencias de Nightwish, pero yo no lo veo tanto. Quizás es por ignorancia o mía o del que la dice. Vamos a escuchar la pieza que se titula Circus of Doom. Made in Metal con Tony González. Otra banda nórdica es Captain Blackbird. El disco es de este año también, Chasing Danger, y ellos han regresado tras encontrarse recientemente en una encrucijada al considerar la separación tras la salida del vocalista Martin Holzner en 2023 como un gran problema. Con Martin ellos habían sacado sus dos discos más exitosos y por pura casualidad el bajista y fundador de la banda, que es Robert Matt, se cruzó con el futuro cantante principal, que es Fredrik Berggren, y la banda reorientó sus esfuerzos al no actuar en absoluto en el año 2024, optando por concentrarse en hacer el mejor álbum posible, y creo que lo lograron. Este disco del año 2025 es sin duda un hito en su carrera, repleto de éxitos de rock melódico de alta intensidad. Vamos a escuchar la pieza que se titula Dreams. Espero que te haya gustado el directo de Battle Beast, porque ahora te traigo otro directo, que es el directo de Cyric Ungol, Live at the Roxy. Es un disco también del año 2025, y yo quiero un poco adentrarme en la historia de Cyric Ungol, quien es uno de los pioneros del epic metal, uno de los pioneros del power metal americano, aunque ellos no llegan a ser power metal, y es una banda que yo desde hace muchos años, desde su primera formación, lo seguí, los conocí gracias a la revista mexicana Heavy Metal Subterráneo. Ellos se formaron en 1976 en Ventura, California, y desde su disco debut Frost and Fire, lanzado en el año 81, emprendieron una carrera cuando menos impresionante, en cuya primera etapa publicaron 4 discos que son clásicos de todos los tiempos. Desafortunadamente, si a las bandas del sleazy rock le iba mal cuando el grunge atacó, imagínate a una banda de power metal americano. Así que se separaron en el año 92. Aunque yo quiero decirte algo, yo no quiero o no creo que el grunge haya tenido la culpa de que haya muerto el metal durante una época, sino que fueron las discográficas que quisieron atacar con estas bandas y ganar millones de dólares, que es lo que siempre hacen, con discos como el Nevermind o el Ten de Pearl Jam. Pero afortunadamente después, estas bandas que se habían preparado muy bien y habían lanzado unos discos impresionantes, después no pudieron mantener tarde o temprano esa calidad y comenzó a decaer, y las ventas comenzaron a decaer, así que hubo que regresar. El caso es que en el año 2015 regresó Cyric Ungol, un momento clave en el mundo del metal, y en esta segunda etapa grabaron 2 discos de estudio que conectaban fácilmente con los anteriores. Posteriormente, la banda anunció que el año 2024 sería el año en que Cyric Ungol emprendería su última gira. Y antes de eso, grabaron un concierto en directo en el The Roxy de West Hollywood en California. Esta es la grabación. El quinteto ofreció un set de 2 horas que incluyó material nuevo y clásicos conocidos. Vamos a escuchar Yo te quiero poner, la primera canción que yo escuché en mi vida de Cyric Ungol, que está aquí en este directo, que es Atom Smasher. Desde que escuché esta canción, que era la que abría el disco, Cyric Ungol me atrajo. Y la canción obviamente suena diferente. Yo te voy a poner la versión en directo, pero si te llama la atención, busca la versión en estudio, que cierra de una manera igualmente interesante. Así que vamos a escucharla. Atom Smasher. Made in Metal con Tony González. El mes pasado salió un nuevo número de la revista This is Metal y en ella sale una entrevista de Cráleo Phil que hizo Tony González, un servidor. Es mi primera participación en This is Metal. Como dice el director de This is Metal, es una voz diferente, un enfoque distinto. Y la entrevista era con relación al disco de Screaming of the Valkyries del año 2025. Cráleo Phil comenzó con unos discos impresionantes, pero posteriormente fueron perdiendo la magia. Hay quien dice que la magia se perdió con el Damnation and a Day y que esa pérdida duró aproximadamente 12 años hasta que Hammer of the Witches finalmente restableció a Cradle of Filth como la banda líder del black metal gótico. Yo no lo veo del todo así, pero también soy de los que piensa que aquellos primeros discos no tienen comparación ni parangón. El 14th álbum de estudio de Cradle of Filth, The Screaming of the Valkyries, es una obra maestra implacable de black metal con tintes góticos que reafirma su lugar como una de las formaciones más teatrales y entretenidas del metal extremo. Este disco destaca como uno de sus trabajos más completos y bien elaborados desde los años 90. Vamos a escuchar dos piezas. La primera es To Live Deliciously, que fue el primer single, y que yo te recomiendo que vayas a ver el video, porque el video, como la mayoría de los videos de Cradle of Filth, tiene su cosa ahí dramática. Y la otra es una pieza que posiblemente, bueno, no, ahora mismo la memoria me falla, así que no te voy a elucubrar sobre la pieza, pero es la canción que se llama You Are My Nautilus. Lo único que se llama Nautilus es un molusco, ¿no? Y también el submarino de la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Vamos a escuchar estas dos piezas de Cradle of Filth y quiero comentarte que con relación a la entrevista, que es algo que podrás ver porque todavía no la he subido a YouTube, es que yo siempre quise entrevistar a Danny Filth y cuando llegó el momento resulta que yo intenté conectar y no conectamos desde el primer momento. Él estaba como muy reticente y eso me fue poniendo más nervioso. Así que la entrevista no es como yo me imaginé que podría ser una entrevista. No encajamos el uno en el otro. Pero no importa, si se me da de nuevo la probabilidad de entrevistarlo, con mucho gusto lo haré. ¿Será para el próximo disco o si viene en España y quiere ser entrevistado? Ya veremos. Mientras tanto, vamos a escuchar estas dos canciones, To Live Deliciously y You Are My Nautilus. Thank you. Gutter's Blood of Freconia. Y ahora continuamos con el tercer directo del programa, que es el directo de Craven. El disco es Calling the Sirens of the Old Fortress. Es un directo en Oldenburg del año 2025, tras el lanzamiento de su último disco de estudio, Call of the Siren, lanzado en el año 2023 con Massacre Records. El trío de metal épico Craven lanzó su primer disco en vivo, que es este, y lo lanzó el 31 de mayo del año 2025 en exclusiva en formato LP a través de Kingcraft Theater Records. Este disco fue grabado en el año 2023, el 21 de octubre, en el legendario Cadillac Oldenburg en Alemania, el mismo recinto donde el líder Ivan Chertoff comenzó su carrera musical. Este disco captura dos décadas de pasión, energía y una dedicación inquebrantable al death metal melódico, y vamos a escuchar una pieza que se titula Targaryen Wrath, la rabia de los Targaryen. Ay, que lo de Juego de Tronos da para mucho, ¿eh? Vamos a escuchar. Beneath her feet. Crimson Store es una banda italiana que debuta con este disco Living of the Bad Side. Es un disco que encapsula la esencia del heavy y el speed metal clásico con un toque contemporáneo. Desde los primeros acordes, la banda, liderada por Logan Hetz, deja claro su compromiso con la energía frenética que definió al género en los años 80. Este trabajo no solo consolida su trayectoria tras años de lanzar EPs y demos, sino que también muestra la capacidad para capturar la nostalgia de la época dorada del metal sin renunciar a un enfoque moderno y personal. Este disco, Living on the Bad Side, es una declaración de intenciones y un testimonio del compromiso de Crimson Store con su visión musical. Para los amantes del metal clásico, este disco es una experiencia imperdible y vamos a escuchar Outrageous, que yo he escogido por su complejidad inicial. Tiene una entrada ahí, o sea, hay una introducción que es Night of the Tyrant y después la pieza entra con unos cortes ahí de la síncopa con la batería, impresionante. Yo no sé si en directo lo lograrán. Vamos a ver, espero que sí. Vamos a escuchar. We'll be right back. It's very metal. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y hoy te voy a hablar de una cosa que para casi nadie en este mundo es interesante, excepto para los cubanos. En teoría debería ser política, y realmente lo es, pero es que cada vez los políticos están más despegados de la realidad. Los políticos en España viven como si esto fuera otro mundo, pero además los políticos en España viven como si su trabajo fuera una telenovela, pero una telenovela de las malas, de las de ancianas, de las del mediodía, de las que son en Cuba a las 9 de la noche. Una novela mala, donde siempre hay un cliffhanger, o sea, un gancho. Efectivamente, cada vez, cada noticia, cada día, un gancho nuevo en la trama de la política española. Y en el caso de la política cubana, no hay trama, no puede haber un gancho, el cliffhanger es continuo. Y ahora la noticia es que el único monopolio telefónico que hay en Cuba, que para que no pienses tú que lo hay porque no ha ido nadie a querer romperlo, no, lo hay porque el gobierno, que es el dueño de ese monopolio, no quiere que haya otro, pues ha decidido subir los precios de las tarifas de internet, de las llamadas y de todo el mundo. No importa que haya 23 horas de apagón, no importa que no haya comida, no importa que se estropeen los alimentos, no importa que ya los niños han suspendido muchas clases en la escuela. ¿Para qué los niños van a ir a la escuela si el aula está oscura? El aula no tiene luz, no hay luz. Los niños que estudian en la casa con lo que los padres puedan conseguir. Y si no, que estudien en el patio, que estudien en la acera, que estudien en el parque, que estudien donde haya luz, pero no en la escuela. ¿Y cuál es el costo de una tarifa buena? Pues el triple del salario de un trabajador cubano. Y entonces, ¿qué piensan? Porque ¿qué es lo que piensa de Texas, no? Como tiene una población que es mucho más de 1 millón de cubanos esclava, que es la de mandar dinero para Cuba para ayudar a los familiares. ¿Y quién se aprovecha de este dinero? El gobierno. ¿Y por qué suben las tarifas? Para que tú sigas mandando. Pero esto de que ahora una mandadera porque van a subir, no. Es que lo que debería hacer todos los cubanos que viven en el extranjero es no hacer más recargas con la cabrona de Texas de mierda esa, por 15 días, un mes, para cuando la empresa viera esa pérdida de dinero que tiene, a lo mejor recapacitaba, a lo mejor no, pero realmente, ¿para qué? Si a derechas no hay electricidad, ni tienes que llamar al trabajo, ni recibes aviso por teléfono. Todo es una locura, los políticos están apretando a un extremo realmente peligroso y en cualquier momento esto va a estallar. Mientras tanto, vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y ya cerca del final de nuestro programa te voy a presentar dos bandas de metal progresivo. La primera es Cosmic Cathedrals con su disco Deep Waters del año 2025. Este es un supergrupo de rock progresivo formado por algunos de los veteranos más venerados del género. Si bien cada miembro cuenta con una trayectoria histórica que es impresionante, por ejemplo, Neil Morse saca al menos un disco al año. Ha sido miembro de Spock Bear y de Transatlantic. Kiki, el legendario guitarrista en solitario. Chester Thompson fue batería de Genesis y también de Frank Zappa. Y John Patitucci estuvo tocando en solitario y también estuvo en unas bandas de Chick Corea, Electric Band. Así que Deep Water marca un nuevo hito creativo, fusionando décadas de experiencia en un viaje muy fluido. Esta es la suma de las partes. Es una música muy espectacular, posiblemente no sea para todos los oídos porque es demasiado buena. Y vamos a escuchar Walking in Daylight. Solo me queda despedirme, decirte que te suscribas, que te hagas miembro del podcast donde quiera que lo escuches, por favor. Y también que en cualquier momento que tú desees escuchar un programa de Made in Metal, aquí estamos para ti. Chao.